Moisés se encontró con israelíes drogados en el monte Sinaí. Vamos hoy a abrir un pequeño debate sobre esta noticia. Es posible que algunos estén de acuerdo con la hipótesis de Shannon y otros no, pero lo importante es participar, enriquecer y compartir nuestras impresiones sobre este nuevo tema. El pasado 4 de marzo de 2008 salió publicada una noticia procedente de la agencia Reuters en la que salía a la luz la hipótesis de Benny Shannon, bajo el título sensacionalista. Moisés se encontró con israelíes drogados en el monte Sinaí. Shannon, profesor de psicología cognitiva en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Shannon sostiene que los israelitas pudieron haber estado drogados con una planta alucinógena cuando Moisés bajó del monte Sinaí. En una nota para el diario británico Time and Mind, Shannon dijo que dos plantas localizadas en el desierto del Sinaí contienen las mismas moléculas psicoactivas que aquellas con las que se prepara el poderoso brebaje alucinógeno amazónico ayahuasca. Los fenómenos milagrosos que describe la Biblia, abrir paréntesis, un sonido de trompeta, el truneo, el relámpago, fueron causa del estado de alucinación de los israelitas. La planta herbal, hallada en el Negev y Sinaí, así como en otras partes de Oriente Medio, ha sido considerada durante mucho tiempo por los judíos de la región como poseedora de poderes mágicos y curativos. Lo mismo dice Benny Shannon de Moisés, quien a juicio del investigador, estaba bajo los efectos alucinógenos de las drogas cuando vio la zarza ardiendo y escribió los 10 mandamientos. No es de extrañar que cuando leí por primera vez la noticia pensara que se trataba de una broma y no porque en el mundo antiguo del Próximo Oriente se consumiesen drogas, lo cual es más que probable acudiendo a estudios antropológicos sobre tribus actuales tanto en África como en América, en donde el fenómeno ritual religioso y chamanismo va unido al consumo de plantas, algunas de las cuales tienen propiedades alucinógenas. El hecho de consumir sustancias psicotrópicas tampoco es algo que no se ajuste al contexto histórico bíblico, ni al lugar. El politeísmo, la prostitución sagrada o incluso el sacrificio humano eran prácticas que, aunque hoy nos parezcan chocantes, se realizaban en aquella época. La Biblia menciona expresamente situaciones de sacrificios humanos. Unas veces de manera clara y tajante como el sacrificio de Isaac o el sacrificio de la hija de Jeftafé. Y otras durante la época de la conquista de Canaán, en donde los prisioneros enemigos eran sacrificados. Sobre el consumo de sustancias psicotrópicas, se han realizado estudios sobre la época del Segundo Templo y periodos rabínicos. Así, por ejemplo, la literatura Ekalot es un conjunto de textos judíos esotéricos redactados a finales de la época antigua y principios de la Edad Media. Sus conexiones con la literatura apocalíptica son evidentes. La literatura Ekalot ha sido vista por algunos autores como un ejemplo de que los escritores incorporaban a veces sus propias experiencias de visionario o alucinaciones, aunque los acontecimientos principales son simplemente literarios. Los textos Ekalot describen experiencias propias del chamanismo y algunos estudiosos sostienen que además de una tradición de exégesis bíblica, esos textos contienen una tradición de práctica real, es decir, experiencias similares al chamanismo. Pero ¿cómo abrir interrogación acaso se puede remontar eso a la época de Moisés y a una experiencia real cerrar interrogación? Lo que encuentro arriesgado es lanzar la hipótesis de que eso es lo que pudo haber sucedido realmente, aunque luego diga Shannon que no tiene pruebas directas de esa interpretación, en el sentido de argumentar que esa fue la forma en que se produjo el contacto entre la deidad y el pueblo de Israel. La característica de los agentes psicotrópicos es que producen un pensamiento desordenado y los 10 mandamientos no parecen haber sido redactados en ese estado, ni parecen proceder tan siquiera de una sola mano. Tampoco sabemos con certeza de la existencia histórica de Moisés, ni cuál pudo haber sido el recorrido de los israelitas durante el éxodo, ni el lugar exacto del evento. Shannon no deja lugar en sus declaraciones al elemento teológico de este pasaje bíblico, o si contiene algún posible trasfondo mitológico, sino que alega que se trata de una vivencia histórica de los israelitas bajo los efectos de las drogas. No es imposible, pero en mi opinión tampoco probable. Para completar el tema del debate, os paso el artículo original en inglés del profesor Benny Shannon, Biblical Entheogens: 2. Especulative Hypothesis, donde expone su hipótesis.

acacia, como planta con propiedades alucinógenas. La acacia negra, madera de Sittim, del hebreo Sita o Sittim. Shannon reconoce que en la Biblia no hay ninguna indicación del empleo del arbal, pero la acacia aparece tanto en el tabernáculo como en el arca de la alianza. Shannon añade que el árbol de acacia también fue considerado como sagrado por los antiguos egipcios. Para Shannon, episodios claves en la vida de Moisés, p.ej. la zarza ardiendo, contienen rasgos propios atribuidos a la experiencia de la planta ayahuasca del Amazonas. Estoy de acuerdo con Shannon en la similitud entre los efectos que producen estas plantas y las teofanías del Sinai, zarza ardiendo, fuego, humo, truenos, terremoto, resonar de trompetas, nubes, pero diciendo que esos episodios sucedieran en las mentes de unos israelitas enturbiadas por alucinógenos al pie del monte Sinai, es decir, como vivencia histórica, y que esas experiencias fueran posteriormente plasmadas en el libro del Éxodo. Un saludo, Gerardo.